Bueno, dialogamos con Juan Guzmán. Juan, yo creo que ha sido un remate de pocos hemos visto remates como este. No sé cómo lo viste vos. Sí, realmente, buenas tardes. Bueno, primero felicitaciones porque fue el día del periodista agropecuario. Así que gracias, felicitaciones muy amable a todos ustedes que andan a la par nuestra todo el año. Realmente fue un rematazo. Sí, en sí. Menos de 3 horas vendimos todo. Hicimos 9.000 pesos de promedio por el controlado. Hicimos 5.800 pesos de promedio por la vaquillona controlada. Hicimos 16.000 pesos de promedio por el pedigrí. Realmente un remate. Compró gente de acá de la zona, compró gente de La Pampa, compró gente de Trenquelau, quien compró gente de Córdoba. Realmente estamos muy contentos con el remate. A vos te tocó rematar los vientres. Yo hace años, recién le decía a la persona que está encargada de la parte sanitaria, que es Bodo Bolsander, compañero del colegio allá del Marín. Y yo le decía que hace años que vengo a ver este remate y he visto que los vientres, digamos, hacen punta en la torcasita. Pero este año los toros han sido fabulosos. Sí. Pero bueno, a vos te tocó rematar los vientres y los vientres han sido excelentes este año también. Sí, realmente los vientres estaban muy bien presentados. Era una calidad excepcional, muy parejo, muy definida la vaquillona. Realmente, bueno, vos viste, la abríamos de 5.000 y llegábamos a 6.000 en un ratito. O sea, realmente hubo mucha puja porque la gente elige y lo que es bueno lo paga, lo compra, si tiene que ponerle más le pone, pero elige mucho. Bueno, y acá se encontró con una cantidad de vientres muy muy bien puesto, muy definida, bueno, y lo pagó. Claro. Juan, ¿se ve un futuro promisorio en la ganadería? Sin duda. Ya ¿a pesar de todo? Bueno, yo creo que de un error, de una política equivocada que produjo la liquidación de más de 11 millones de cabezas en Argentina, ahora el tema les explotó en la cara. No hay hacienda y esto se va a ir agravando porque no hay hacienda. El ciclo ganadero no es el ciclo agrícola que de un año para otro va a aumentar la superficie sembrada y tenés una cosecha. La vaca te va a dar un ternero por año, con suerte. Y yo creo que tenemos, este es el comienzo, es el comienzo. Lamentablemente mucha gente ha quedado afuera del sistema porque ha tenido que vender su hacienda el año pasado a precio vil. Esa gente lamentablemente no se puede recuperar, pero yo creo que se nos esperan años muy buenos. Un amigo que yo tenía siempre me decía, Carlitos Barcia, las vacas no se hacen de plástico. Está seguro, tal cual. Aparte, viste, vacas mesiceras hay pocas, ¿viste? Así que yo creo que, como te decía recién, por un error va a tener un fuerte impacto en los valores de la ganadería. Bueno, Dios quiera que por ahí se den cuenta, ¿no? Aunque sea más tarde. Pero ahora, ¿sabes qué pasa? El otro día estábamos viendo un estudio que hizo la UBA y la UCA. Sí. Mejorando 10 puntos el porcentaje de destete en el rodeo nacional, igual vamos a estar 10 años con deficiencia de stock. Así que ahora, viste, ya de arrepentido está pisado el camino al infierno, viste, ya está. Ahora es la realidad, es esta, y lamentablemente el precio llegó por escasez. Pero bueno, ya está. Juan, La Pampa no está bien, ¿no? No, La Pampa está arrasada. La Pampa, en lo que es Santa Rosa para afuera, para el oeste y para el sur, directamente los campos están terminados, vacíos, campos con el 20% de la carga, muchísima hacienda muerta, y no llueve, y bueno, ahí estamos. Y habrá que seguir rezando. Sí, habrá que seguir luchando, como siempre. Juan, te agradezco mucho, te deseamos suerte. Bueno. Y nos vamos a ver en Huacacurú, no sé si te toca ir allá. Sí, yo creo que sí, y yo voy a ir y vos también, así que nos vamos a encontrar allá. Gracias por venir. Gracias, muy amable. De nada.